Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos escuchan desde Morras Chambeando. Contarles que estamos bien, bien contentas porque ya estamos acá en Ciudad Bolívar compartiendo con las compañeras, con los compañeros de este proceso organizativo. Les invitamos a que se queden todo el programa porque pinta para estar súper, súper bueno, que nos manden sus comentarios, que nos manden sus saludos, que sepan que tenemos los micros abiertos, las redes abiertas, un agradecimiento a la Malu, a la Connie que andan ahí al pendiente de las redes, a la Luni que anda en la producción. Hola, hola, mucho gusto por acá, un saludo a Tuna Tunera que ya nos está sintonizando, también a Isabela González. Por acá quédense, estamos en Ciudad Bolívar, Colombia, y vamos a platicar de un proyecto muy, muy chido. Entonces el programa va a estar buenísimo, aparte la música en vivo con unos increíbles músicos, y bueno, pues a gozar este programita. Sí, para que se vayan, en lo que se van acomodando, en lo que van agarrando una chelita, un cafecito, una agüita, no sé cómo estén los climas en los nortes, en los sures, pues les vamos a pedir a las y los compañeros que se presenten, también las y los compañeros que hacen parte del grupo que nos cuenten un poquito, empezando por acá. Hola para todas y todos, mi nombre es Lorena Cetina, soy habitante de este bonito territorio de la periferia de Ciudad Bolívar, madre de Sol y Luna, psicóloga de profesión, y pues me gusta hacer trabajo comunitario y popular con la comunidad. En este momento pues estoy liderando un ejercicio bien bonito desde Campamento Artístico y Popular Sol y Luna. Entonces pues bueno, ya sin más preámbulos, continuamos con el Camilín que también se va a presentar. Hola, mucho gusto, buenas tardes, mi nombre es Camilo, soy artista y artista de la localidad, y pues hace 25 años vivo en la localidad, y pues vengo a compartir un poco lo que es todo lo que conozco. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Peñalosa, soy habitante de este territorio, de las Altas Lomas de Ciudad Bolívar, del barrio Potosí. Pues ahorita nos encontramos con la Escuela Fuego Sureño, un proceso comunitario que tiene sus raíces aquí en estas montañas. Entonces pues les dejo que se presenten. Hola, muy buenas tardes para todas y todos, mi nombre es Richie Ramírez, habitante de todas estas montañas andinas, queriendo compartir un poquito de música con ustedes y bueno, esperando que les guste y podamos llegar a sus corazones un montón. Buenas tardes a todos los oyentes, mi nombre es Fabio Ariza, también aquí habitante de la localidad de Ciudad Bolívar, también participante de la Escuela Fuego Sureño y la Casa Cultural Potosí. Es un saludo y muy severo compartir acá unas palabras y musiquita con todos ustedes. Hola a todos y todas, me llamo Valentina Torres, también hago parte de la Escuela de Música Andina Fuego Sureño y pues súper agradecida de estar acá participando. Bueno, hola, buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Luis Plaza, soy habitante acá del territorio, integrante de la Escuela Fuego Sureño y pues nada, es un gusto estar acá acompañándolos y así como muy pendiente de todo. Hola, mi nombre es Alejandra Galeaño, soy habitante también de Ciudad Bolívar, hago parte del proceso comunitario Casa Cultural Potosí, soy licenciada en artes y bueno, aquí escuchando las experiencias del territorio, ¿no? Acompañando también a quienes luchan y defienden la vida aquí en el pedazo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Liliana Parra, habitante también de la localidad de Ciudad Bolívar, hago parte de diferentes procesos del territorio y muy contenta de estar acompañando aquí este nuevo proceso que surge en Superlote 10 y que así es como tiene que ser, ¿no? Cada 5 cuadras una casa cultural y un proceso comunitario. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Mary Caicedo. Soy habitante de acá del grupo 16-7 y soy una de las fundadoras, yo viví en el campamento también. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Duarte, vivo aquí en Ciudad Bolívar, en Arbolizadora Alta, Superlote 16-7, fundadora también de acá y muy contenta de vivir en mi barrio. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Yolanda Cárdenas y vivo acá en Arbolizadora Alta. Comparto aquí con ellos un momento bonito y gracias. Muy buenas tardes, soy Leonor Castillo, también fundadora de acá del barrio y también muy contenta de vivir acá ya como para 30 años. Buenas tardes, mi nombre es Teofilda Hernández. Hace más de 20 años ya vivo acá en el barrio, soy una de las fundadoras también, estoy muy feliz, muy contenta de vivir acá en el barrio con todos los vecinos, como ustedes ven, ya hace muchos años que nos conocemos, desde cuando empezamos la construcción. Buenas tardes, me llamo Luz Elena, Selena Garzón. Soy también de fundadora de acá del grupo y nos colaborando aquí todo, siempre hemos sido colaboradores aquí y nos, para trabajar y traer material y todo para construir acá los, las casas. Y pues muy contenta aquí en el barrio de, con todos los compañeros. Okay. ¿Me lo quito? Ah. Muy contentos acá en el barrio con todos mis compañeros que fuimos de los que trabajamos acá. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Mendoza. Yo también soy fundadora de aquí del grupo 167. Vivimos aquí también aproximadamente casi unos 30 años. También contenta aquí en Ciudad Bolívar, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Fue un proceso muy bonito cuando nosotros empezamos a trabajar acá, que nos tocaba venir a trabajar autoconstrucción. Eso fue aproximadamente como en el 93, más o en el 93 más o 92 que empezamos a trabajar acá. Fue bonito, ¿por qué? Porque hicimos amigos, hicimos familia, compartimos mucho todo, las buenas, las malas, compartimos siempre acá. Nos tocaba venir, algunos de los que somos fundadores de este grupo, nos tocó venir de muy lejos, otros de más cerca, pero así llegamos, gracias a Dios, y que obtuvimos nuestra casita. Buenas tardes, mi nombre es María Solariza, yo también hago parte de la fundación de este grupo tan bonito. Fue un trabajo en comunidad arduo, pues yo soy cabeza de familia, mamá y papá, y era salir del trabajo y saber que tocaba venir los fines de semana a colaborar, a ayudar a construir la casita que algún día, ya estando la unidad básica, por sorteo nos las entregaron. Es un grupo bastante bonito, socializamos, hicimos buenos amigos y esperamos que esto siga así por muchísimo tiempo. Hemos logrado como un equipo de trabajo con Yolandita para recuperar la zona verde y digamos que meter florecitas, somos polinizadoras del sector. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Góngora, tengo 32 años, soy habitante de este territorio desde que tengo uso de razón, al igual que ustedes, pues también viví la urbanización de estas montañas, hago parte de la Casita Cultural Potosí y pues bueno, pues, trabajamos también pues, con diferentes organizaciones sociales y en este momento... entendiendo el ejercicio pues de la memoria, pues recuerdo muchas cosas, sí, de esta montaña, sus mercedes también, pues las mayoras, ni más falta, con el respeto y muchas gracias también por creer en este tipo de ejercicios y pues bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, primero que todo pues un fuerte saludo a todas las personas que están acá, a las madres que también están acá, que tienen una historia muy... muy especial en estos territorios. Yo, al igual que digamos muchos, soy hijo de una madre cabeza de hogar de este territorio, también me crié acá y muy orgulloso de compartir con ustedes este espacio. Hola, mi nombre es Juan José Ovalle y pues soy parte de acá del grupo con todos de acá y pues y ya. Bueno, creo que ya les dieron un adelanto de qué va este programa. Ya escuchamos un poquito de lo que va el adelanto de este programa, falta una compañera de este lado y también por ahí aprovechamos para que el grupo nos cuente su nombre, qué canción escuchamos y cuál vamos a oír. Vamos a escuchar, mentiras. mi nombre es Liliana Bejarano, soy también habitante de este sector y pues también me articulo, participo con diferentes organizaciones, colectividades, pues que eso se organizan en el territorio a partir de la música, las huertas, el arte, el tejido, entonces como que bueno, y gracias y ya. Bueno, muchas gracias. También contarles que estamos con la cabina itinerante, entonces ahí todas las fallitas técnicas que puedan escuchar en sus casas, ya saben que es parte de traerlos al lugar en el que estamos, desde el que estamos compartiendo. Cuéntenos qué escuchamos, cómo se llaman, un poquito de la historia del grupo. Acá nos gana la decisión. Todos al mismo tiempo. Bueno, pues la canción que interpretamos se titula El Campesino, del grupo Raíces. Pues un homenaje al campesinado de estas tierras. Pues nosotros somos la Escuela Fuego Sureño, un proceso comunitario que tiene como propósito llevar estas músicas a toda la gente que le interese. Como nuestro pensamiento es que la música tiene que ser para todos, y pues lastimosamente no todos tienen acceso a, digamos, estos conocimientos. Entonces pues nosotros decidimos crear esta bonita escuela para pues cumplir ese propósito, como en la pedagogía y en la música. ¿Alguien más quiere contar un poquito más? ¿Qué instrumentos estamos? Bueno, pues al ser un formato andino, tenemos varios instrumentos. Hoy no nos acompañó el charango. Se nos quedó el charanguito, pero pues ahorita acabaron de escuchar una guitarra, las quenas, unas zampoñas y unas chachas que vienen de... y la tambora andina, ¿no? Entonces, bueno, uno de los propósitos también, como lo mencionó el compañero, pues también un poco desaburguesar la música y el arte también, ¿no? Como una forma de resistencia también política. La música creo que es un elemento bastante fundamental para posicionar como no solo los pensamientos, sino las formas también en las que se puede recrear y reconstruir las formas de ver la vida. Entonces, esto también es una apuesta política que se construye desde ahí, pensándose pues con las compañeras, los compañeros, y pues bueno, a veces también preferimos que la música hable por nosotros. Entonces la idea pues sería también tocar como unos temitas, no sé los compañeros qué tema quieran realizar, o si quieren decir algo más, igual, pues ahí está el micrófono, el espacio. Pero pues les cuento también, nos gusta mucho una canción, pues precisamente este espacio se construye sobre todo pensándose las niñeces, pensándose las diferentes niñeces, los niños y las niñas que pues seguirán no solo posicionando estos ideales que nosotros manejamos en torno a la música y en torno a la resistencia, sino también como una forma de que son ellos los que van a quedar aquí encargados de no solo aguardianar el territorio, sino también como crear otras formas de pensarnos eso mismo, el cómo convivir nosotras y nosotros mismos, ¿no? Entonces hay una canción muy bonita, que es un sanjuanito llamado El Pituco, que significa precisamente eso, niña, niño. Y pues es una canción que queremos compartir también con ustedes un montón. Bueno. No sé cuál. Thank you. gracias, muchas gracias. Ya saben que tenemos los micros abiertos, por si quieren mandar algún saludo, preguntarles algo a las compañeras, a los compañeros. Y pues ahora sí ya entremos en pues materia. Ya las compañeras nos contaron un poquito quiénes son, cómo es que se fundó el barrio. Y justamente quería preguntarles, a la que me quiera como contestar, si pudieran decirle a las personas que nos están escuchando en dónde estamos, qué es Ciudad Bolívar, cómo describirían Ciudad Bolívar. Bueno, le comento, Ciudad Bolívar es un territorio muy grande, abarca demasiados barrios. En este momento nos encontramos en Arboletadora Alta. Es una... Bogotá es muy grande, pero Ciudad Bolívar vive la cantidad de gente que viene de muchos sectores de Colombia y del mundo. Acá, hoy casualmente estuve yo en los teleféricos y eso, y le comento que ha crecido tanto, tanto, que uno dice, por eso nos amañamos tanto, porque Bogotá es, y Ciudad Bolívar, es tan rico que sí, habrá delincuencia en nuestro país, habrá muchas cosas feas, pero hay más calor humano, más amor en cada una de mis compañeras, en cada uno de los habitantes de acá, que si ustedes llegan y tocan nuestras puertas, la verdad las recibimos con mucho amor, mucho cariño. No es lo que ustedes han oído en Ciudad Bolívar, la verdad. Como en todo territorio hay gente buena y gente mala, pero hay más gente buena que mala. Y el que se cría acá, créame, le puedo yo decir que es lo más lindo que tenemos, la gente, el calor humano. Tengo familia en Europa, en Canadá, en otros sitios, vienen aquí a mi casa que es aquí y se amañan. Se amañan no solamente por el calor humano, por lo que se respira, aire puro. Estamos cerca al Palo de Ahorcado, que ya es el árbol de la paz. Ya es reconocido por la gobernación. Tenemos el Cerro Seco, que está la gente luchando por Cerro Seco. Hace poquito encontraron una orquídea, que es lo más lindo que tenemos nosotros acá en Matas, las orquídeas. Y bueno, de todas maneras aquí la naturaleza es linda y bella. Y los niños y todos es bello. ¿Hace cuánto se fundó el barrio en el que estamos? También si quisieran describirlo un poquito, si quisieran contestar por acá, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, nosotros iniciamos más o menos en el año 92, el cual veníamos a trabajar a autoconstrucción. Nos tocó en esa loma, veníamos, nos reuníamos los domingos, entonces ¿qué, los sábados y domingos, ¿qué hacíamos? En esa loma reuníamos todos como hormiguitas las piedras y dejábamos el arrume piedra y de ahí empezábamos en cadena, hasta donde alcanzáramos, llegaba otra montaña de piedra, hasta donde alcanzábamos, hasta que lo llegábamos y los ubicábamos acá. Así nos tocaba trabajar, así nos tocó trabajar. Trabajábamos en comunidad en todo el barrio, sin saber cuál iba a ser nuestra casa. Era rico, era un compartir, hicimos amigos, hicimos familias, vivimos experiencias. Yo, con mi compañera y amiga Luz Manuela Duarte, tuvimos a nuestro segundo bebé, estando juntas embarazadas acá, veníamos a trabajar así, con las barriguitas. Y gracias a Dios, pues nos ha ido maravilloso. El 10 de junio, creo, no sé si fue junio o julio del 95, fue el sorteo por balota en la caja de la vivienda popular en la 53 con Caracas, donde nos tocó ya, allá se tenía, ahora sí, ese día íbamos a saber qué unidad básica, porque lo que nos entregaron fue una unidad básica que era compuesto como por una salita y un baño, y de ahí para atrás, nada, todo nos tocaba empezar, todo de ceros. Ya supimos qué casa era la nuestra, eso venía por numeración al sorteo, pero fue muy bonito. Y no, de ahí para acá esto ha crecido muchísimo. Hubimos muchas personas que quizá mi esposo, alma bendita, decía que él nos iba a venir a vivir por acá, que lo tenían ahí, que fuimos los primeros que llegamos acá. Afortunadamente orgullosos, orgullosos de estar acá. Sacamos a mis hijas, a mi hija, Lorena la sacamos adelante profesional, a mi otra hija también, a todos los que hemos estado aquí, lo sacamos adelante. Que decían, mi familia era de las que decía, Verónica, se va a ir con esas niñas allá, esas niñas se van a volver así, así, así. No, eso depende de casa, de cómo van de casa. Y gracias a Dios, bien, con todas las compañeras y todos los que estamos acá. Vinimos grupos, por ejemplo, del grupo de la 80 veníamos, habemos una, dos, perdón que les cuente, habemos como cuatro o cinco personas acá. Y otros grupos de otro sector, otros grupos de otro sector de Bogotá. Pero fue muy bonito ese compartir y ese aprendizaje. Y más bonito, saber que íbamos a obtener algo nuestro, a donde meter nuestra cabeza. Esto. Me parece algo muy importante que ustedes señalan eso, ¿no? Que hay como muchas visiones de los barrios que a lo mejor están fuera del centro, ¿no? O de los barrios que podrían parecer peligrosos, pero nada más bonito que escuchar a las personas que hicieron y formaron y construyeron este barrio. Les quería preguntar, ustedes dicen venimos, ¿se conocieron acá ustedes en el proceso de construcción? ¿Y de dónde venían? ¿De dónde venían ustedes? Cuéntenos, si quieren una por una, nos van contando. Bueno, yo venía del Quirigua también, venía. Ay, perdón. Y el Quirigua está en Bogotá. Al norte de Bogotá. ¿En la ciudad de Bogotá? Sí, señor. Ah, ok. Ay, perdón. Yo también llegué aquí cuando estaban mis hijos muy pequeñitos, ellos estaban muy pequeñitos, fue una lucha grande. Pero no había nada más orgulloso para nosotros o para mí de saber que estaba ayudando a construir algo que era para mis hijos, en donde ellos podían venir y jugar, gritar, llorar, dormir hasta la hora que quisieran sin que nadie los molestara, porque uno pagando arriendo tiene muchas dificultades. Los dueños de casa no les gusta que los niños griten, que hagan bulla, que de pronto rayaron una pared, eso era algo muy, muy tremendo. Aquí pasamos aguaceros. Días de aguaceros, de sol, de mucho sol, de mucho frío. Sí, pero fue algo muy bonito y nos sentimos orgullosos. Yo soy cabeza de familia, soy mamá soltera con 5 hijos que saqué adelante, bendito Dios, que ahora ellos son mis papás, ellos son los que me cuidan, están ayudando a construir, a terminar de construir la casa, en donde empezamos con una pequeña unidad básica que era una piecita con un bañito. Solo nos entregaban eso, una piecita con un bañito, que actualmente esa piecita viene siendo la sala de todos nosotros. Y baño sin sanitario, sí, era, sí, y empezamos, aunque no crean, haciendo un huequito, en el huequito poniendo ladrillitos. Muchos empezamos así, otros, bendito Dios, tenían para montar su tacita, pero yo por lo menos comencé así poniendo unos ladrillitos para que ellos entraran ahí y se echaba agua y se tapaba con una tablita. Aquí se criaron mis 5 hijos y la verdad no ha pasado como muchas personas creen, que nosotros por vivir en un sector tan lejos y sobre todo que nos han, digamos, ¿cómo se dice? Digámoslo así, estigmatizado de que Ciudad Bolívar es un territorio donde solamente hay delincuencia o cosas así. No, esto es algo muy bello. Aquí se construyen sueños y aquí en el momento Lorenita tiene un sueño muy bello para los niños de nosotros, de nuestro sector. Ahorita somos abuelas, ¿cierto? Ya es otra generación los que van a ser parte de este equipo tan maravilloso y de los sueños que se están labrando, y que Dios permita que sean una realidad, porque es para todos nuestros niños. Qué bonito, ¿no? Que esos cimientos que ustedes pusieron ya tienen semillas y algunos frutos ya más maduros. Sí, ¿de dónde venía usted, señora? Yo venía del Quirigua también. Éramos vecinas con Verónica, pero no nos conocíamos. Y nos conocimos acá y seguimos siendo vecinas y amigas, y como ella otras más de allá que veníamos del Quirigua. Pero sí, la pasamos muy rico, delicioso, y como construimos una bonita amistad, seguimos siendo amigas. Sí, somos una familia, mejor dicho. Para, bonito, sí. Las compañeras. Sí, señora, empezamos de ceros y ya gracias a mi Dios, y aunque mi familia decía que muy lejos, que mi hijo, yo traía un hijo de 11 años cuando me vine para acá, me decían que no, que aquí, que se iba a volver, iba a coger mañas, y yo decía no, que no, no, que yo confiaba en Dios y que mi Dios me lo iba a cuidar, y porque pues yo era sola, éramos los dos solitos, que nos veníamos para acá. Pero aquí estamos, ya mi hijo es un profesional y muy juicioso, y ya tengo mi casita. Mis hijos me ayudaron porque tengo otras dos hijas que son mayores que él, pero en ese entonces allá no se vinieron, pero ya ahorita viven conmigo. A Dios gracias, ya están conmigo, somos muy felices con todos. Somos una familia excelente, con mis vecinas. Y pues, gracias. No, gracias a ustedes. A ver, Leito. Hablé algo. Cuente un poquito de su historia. También del Quirigua. Lo que pasa es que nosotras nos conocimos allá, es por nuestros niños que estaban en el jardín. Como eran pequeños, entonces de ese jardín fue que nos dieron como los formularios, digamos así, para venir acá a lo de la casa. Y yo cuando me dijeron eso, la señora, la directora, ella, yo me asusté y dije, no, yo no quiero por allá. Y vine, yo un día cogí un bus sola porque no sabía ni llegar acá, y vine hasta Lara Bonilla y miré la loma y dije, no, yo por acá no me vengo. Y me volví y le dije a ella, no, yo no quiero vivir allá, porque ya me habían dicho que por los niños, yo tengo tres niñas, dos niñas y un niño, eran, estaban pequeños también, pues menores de edad. Y yo dije, no, yo no me voy para allá, me da miedo, porque uno hablaba, escuchaba mucha cosa, y eso que era verdad, una loma, porque esto era una loma. Y volví donde ella y me dijo, ay, no va a desperdiciar esa oportunidad, y yo pagaba arriendo con ellos sola. Entonces dije, no, sí, pase lo que pase, la cogimos, o si no, quién sabe ahorita qué sería la vida, sin casa, mejor dicho, porque pues una casa por acá vale tanta plata ahorita para uno reunir, y acá fue con muchas comodidades que nos tocó para pagarla, gracias a Dios. Les quería preguntar eso, cuando una viene a Colombia, y a veces en algunos lugares nos dicen, como esos son barrios de invasión, ¿no? Que tienen un poquito que ver con lo que señalaba la compañera, sobre la estigmatización que se da de estos territorios, ¿no? O sobre como la discriminación o las ideas erradas que existen de estas como construcciones que son autogestivas o que son hechas por las mujeres, por los hombres que habitan estos barrios. Entonces, ¿ustedes qué les dirían a las personas que nos están escuchando en ese sentido? O sea, como cuando si llegaran a Bogotá y les dijeran es un barrio de invasión, ¿qué pasa en estos lugares? No, pues yo por decir, yo les diría que gracias a mi Dios, en todo el tiempo que llevo acá, nunca en la vida, bendito sea Dios, a mis hijos y a mí no nos ha pasado nunca nada. O sea, a pesar de que todos los días se escucha cosas, entonces que no tuvieran miedo, ¿no? Porque pues así nos pasó a nosotros. Con miedo, pero mire, Dios nos protegió tanto que aquí estamos. Yo le comento, en este territorio no es invasión. Este territorio fue dirigido por la Caja de Vivienda Popular. Yo no pertenezco a la del Quirigua, porque afortunadamente yo fui la última que entré al grupo. 16-7, yo vengo del barrio Claré. Me conocí acá con la gente y había mucha gente de diferente grupo. Y digo, esto no es invasión porque esto lo construyó como, no sé, alguien del gobierno, y lo dirigió unas personas muy queridas, doña Inés, que ya falleció, ella era la presidenta del grupo. Entonces a ella le dieron 84 personas de diferentes partes de Bogotá, las de Quirigua, que son al nororiente, yo vivo aquí al sur, vivía en el Claré, y a otras personas de otros barrios, y nos tocó por sorteo, o sea, nos escribieron allá que gracias a Dios contamos con la suerte que fuimos favorecidas. Yo digo fuimos favorecidas porque acá es difícil. Es difícil conseguir terreno. Y sí, aquí hay invasiones bastante, pero hacia otros sectores, que es un riesgo, porque van a llegar a un terreno donde no hay agua, no hay luz, no hay nada. Es un riesgo bastante grande, pero hay barrios que han salido, han surgido. Potosí por lo menos es invasión. Es invasión y allá ya la gente ya ha logrado el objetivo de su luz, su agua, su alcantarilla, sus carreteras. Posiblemente ya nos va a llegar telecable a Potosí. Y hay mucho adelanto, o sea, demasiado adelanto. Entonces, en el sector que sí estamos, son casitas de 3.5 metros por 12. Que hoy nos debemos de sentir demasiado orgullosos, porque hoy, en la actualidad, aquí en Bogotá, son apartamentos de 38 metros, 32 metros, y bien caros porque son a 180 millones. Nuestras casas son grandes a comparación de otras casas. Vivimos con esa gran alegría que podemos tener una sala, un comedor, las alcobas de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, personalmente nos sentimos demasiado orgullosos porque criamos nuestros hijos. Y de todos mis compañeras y de mucha gente acá, miren, nuestros hijos son profesionales, han salido a lucharla, a batallarla y han valorado lo que se hizo acá y lo que nosotras, nuestras mamás, y las mamás, o sea, nosotras y los papás, hicieron por ellos. Porque por más de que estudiaron acá en los colegios cerquitas, mire, excelentes colegios, excelentes profesores. Yo no tengo queja de que hay que ese colegio, no. Obviamente que eso también entra en la educación de nosotras las madres. Entonces, el tiempo que le dedicamos, el amor que le dedicamos a nuestros hijos, es lo que nosotros podemos decir. Lorena, por lo menos, es contemporánea de mi hija Ángela. Mi niño que venía aquí en el vientre, es contemporáneo con la niña. ¿Y para qué? Mejor dicho, quisieran que conocieran a nuestros hijos y ustedes dirían, qué niños, qué muchachos tan bellos. Lo mismo el hijo de ella, lo mismo los hijos de ella. Mejor dicho, ¿para qué les sigo hablando? Porque me cojo el micrófono y no lo suelto. Sí, más bien queremos agradecerles mucho el compartirnos todas sus experiencias, porque justamente yo creo que la cuestión de la vivienda y eso, que hay muchas mamás autónomas que tienen que ver por uno, dos, tres hijos, nos une, ¿no? Como países o como mujeres incluso, ¿no? Allá también la vivienda es súper cara, no podemos vivir cerca del centro porque todo es caro, no solo la renta, ¿no? O sea, la renta ocupa más de la mitad del salario que ganamos. Y no solo pasa en México, pasa en Chile, pasa en Argentina. Entonces, escuchar las voces de otras realidades, seguro muchas compañeras han de tener algunos comentarios o algunas dudas. Ya saben que tenemos los micros abiertos y que las estamos escuchando. Si quieren preguntarles algo también a las compañeras, Lore. Sí, justo a mí me surge un poquito la inquietud, aparte de lo que dice tú, pues así le decía también un poco desde niña. Es justo si de pronto ustedes conocerán algo relacionado con lo del este movimiento especial que se originó en el 93, que fue el paro del 93, donde la gente que hoy en día es mal llamada, como que viven en una invasión, que pues realmente el nombre es asentamiento, pues se dio la pela durísimo para poder tener hoy en día lo que nosotros también tenemos, y es el gas, el agua, la luz, los servicios públicos, la universidad que tenemos abajo, que es la universidad distrital, como que nuestras niñas y nuestros niños tengan una educación digna. Hoy estaríamos hablando más bien como de la vivienda digna, pero a mí me surge un poco la inquietud, porque es que siempre he sentido como una barrera un poco entre las personas que accedieron a su vivienda por caja de la vivienda popular, que si bien es cierto, es bien bonito que fue un ejercicio comunitario, o sea, el hecho de que ustedes se hubiesen reunido para entre todos montar las casas, bajar la piedra de la montaña y todo este tema, y ya después mediante el sorteo de balotas, que era un poco lo que explicaba mi mami, finalmente pues decirle, bueno, entonces ahora le vamos a meter más cariñito a este pedazo. Siento que digamos no nos involucramos nosotros directamente con estas personas que se han dado la lucha también fuertemente, esas invasiones de estos asentamientos, ¿sí? Y la invitación es eso, es como también como poder nosotros compartir desde el sentir propio de estas experiencias que estamos viviendo o compartiendo hoy en día, pero justo la diferencia frente a estos escenarios que también han sido bien difíciles. Ustedes creo que también nos hemos enterado muchas veces cuando hacen los desalojos de las viviendas, donde les meten fuego a las casas, donde la gente les toca empezar de cero. Allá en San Rafael ha sucedido. Sí, entonces, si bien es cierto, puede que sea un tema pues como riesgoso también para el bienestar de las familias que ocupan estos territorios, siento que es importante igual juntarnos, porque pues gracias a esas luchas colectivas es que hoy en día pues nos podemos tomar un agua, agüita del grifo, por decirlo así. Entonces, ahí yo quería de pronto, eso, voy como retomar la pregunta, y es si ustedes tuvieron de pronto participación o conocieron de lo sucedido en el paro del 93. Lorenita, yo quería, discúlpame que me meta, contarles algo muy bonito que nos pasó cuando éramos niños. Mamá también se quedó sola, éramos 8 hermanos y mamá fue una persona iletrada, ella nunca estudió, pero no supo sacar adelante. Hay una invasión que se llama Malvinas, eso queda allí por el suroriente, entre Guacamayas y San Miguel. Esa invasión, mamá, me acuerdo mucho que ella empezó a luchar, como decía Lorena, venía la policía, venía el ejército y nos tumbaban los ranchitos, pero la gente con su esfuerzo volvía y lo levantaba. Es gente también guerrera, gente que luchó por lo que querían tener y que de alguna manera no tenían como nosotros tuvimos para pagar una cuota inicial y unas cuotas fijas mensuales. Hay muchas mamitas, cabezas de hogar que no lo tenían y lo lucharon y lograron conseguir su vivienda así, con esfuerzo, con dedicación, y también hoy en día tienen sus casas muy bellas, también son hogares muy bonitos, muy dignos, y también la lucharon. En invasión la lucharon, y hay mucho barrio de invasión que tiene su nombre, que ya está legalizado, cada casa tiene su escritura. Es una lucha muy bella, yo lo aprendí de mamá, me gusta mucho eso, y donde ahí uno pueda ir a apoyar, se apoya. Igual es gente digna que tiene familia, tiene niños, y la mayoría son cabezas de familia. ¿Alguna? Es que yo ya escuché, exacto, nosotros llegamos acá hace 27 años, tengo 4 hermosas princesas, gracias a Dios. Cuando llegamos acá existía solamente la, ¿cómo se llama eso?, la primera casita, sí, y poco a poco pues fuimos, sí, eso era como un campamento. Y le pagábamos a una persona que cuidaba el terreno, que era el grupo 2HA, era el aquí abajito. Nosotros pagábamos mensual a un personaje, a uno mismo de acá, que cuidaba el terreno. Cada mes veníamos a trabajar, e hicimos la base, o sea, lo principal, que fue la primera piecita, la hicimos todos nosotros. Pero no cada uno hizo el de ellos, sino toda la comunidad hicimos nuestra casita. Ya después, pues, cada uno como pudo, como Dios nos ayudó, nos endeudamos, construimos, formamos nuestras familias y creo somos felices, y uno se da cuenta porque sus hijos se quedaron acá. Y es muy bonito porque después de sus hijos ya vienen los nietos, porque yo ya tengo nietas, y ellas, el barrio es maravilloso. Somos abuelas, exactamente. Tenemos privilegios porque el barrio es bien bonito, tiene todos los servicios y gracias a muchos, ¿cómo se dirá? Cosas buenas que hubo en el barrio, tuvimos la oportunidad, lo digo yo, de que mis hijas estudiaran en otro muy buen colegio con un convenio, y eso no quería decir que fuéramos mejor o peor, simplemente aprovechamos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de hablar de nuestro hermoso barrio. Yo por lo menos me siento feliz, no digo orgullosa, sino muy feliz de vivir acá. Igual sé que mis hijas también, y ojalá mis nietas pues surjan más que nosotras, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Les parece bien si vamos a una canción y regresamos con la pregunta que sí, lanzó Lore? Sí, queremos. Están achicharrados por el sol. Bueno, también escuchando ahorita como... Escuchando ahorita, digamos, como todos los testimonios de las compañeras que pues han hecho parte de todo este proceso. De resistencia también, ¿no? Porque pues a la final estamos en un planeta, en un mundo en el que pues lastimosamente también muchas veces nos han impuesto las formas de construir la ciudad, ¿no? Entonces como esa apuesta de que nosotros también somos seres que tenemos ese derecho y tenemos ese derecho a la ciudad y a construirla también, pues como nosotros queremos, pensándola no solo como muchas de las élites piensan que uno tiene que vivir en un apartamento, en un edificio súper gigante y demás, ¿no? Como muchos de los niños que se construyen pues en estos apartamentos también, la cantidad de problemas psicológicos que recae eso a futuro es complejo, ¿no? Porque pues un niño que no crece al lado, no sé, de una gallina, de una montaña, escuchando los pájaros y como tener estas formas de articular con los vecinos, compartir con las microeconomías también que se manejan en estos barrios populares, pues me parece que es algo complejo, ¿no?, de analizar, y pues precisamente obedece a cómo nos han impuesto también esas formas de vida a través de estos escenarios. Y entonces aquí nosotros posicionar también el barrio, posicionar las luchas históricas que han habido acá y demás, también es seguir rescatando, hacer no solo una memoria, sino seguir conduciendo ese grito de resistencia, seguir diciéndole a esas futuras generaciones que pues aquí estamos, que y aquí vamos a seguir igual, y que la idea es esa, ¿no?, que sigamos apropiándonos de lo que nos pertenece, que es increíble que un país tan rico, tan hermoso como lo es Colombia y tan gigante, no alcance para nosotros, que no tengamos derecho ni siquiera a un pedacito de tierra de un metro cuadrado para sembrar al menos una yuca. Eso es increíble. Entonces, precisamente en estos pueblos andinos, una de las luchas más grandes ha sido la tierra, y porque la tierra es la que nos ha dado la vida y nos da de comer y nos da precisamente esto, ¿no?, como esas formas de pensarnos una vivienda digna y un habitarnos entre familias. Entonces vamos con un temita para poner a bailar a todos y a todas las oyentes de estos territorios latinoamericanos, así que vamos con un tema llamado Baila Negra. Esperamos que les guste muchísimo, y esto dice así. Bueno, regresamos después de esta canción. Lore les había hecho una pregunta a las compañeras. No sé si quisieras recordarnos la pregunta, Lore. Sí, justo yo preguntaba que si... La pregunta que yo quería hacerles es si de pronto tuvieron algún tipo de participación en el paro del 93, donde pues justamente se dio como esta pela bien importante, esta apuesta que fue cívica, ¿no? Fue un paro cívico entre vecinos y vecinas para pues tener hoy en día los servicios públicos, o si saben algo al respecto. Bueno, también les queríamos preguntar cuáles son los desafíos que enfrentan. Ya una vez que tienen sus casas, que lograron pues organizar las instalaciones de agua, de luz, de gas, ¿cuáles serían los principales como desafíos que enfrentan acá en Ciudad Bolívar o en el barrio? Pues como gracias a Dios acá ha habido desde un principio, hemos tenido, encontramos con buena suerte de que hasta transporte nos llegó. Pues al principio una ruta, pero ya después fueron llegando y llegando. Colegios, ha habido prácticamente de todo, gracias a Dios, no hemos tenido que ni bregar por luz, ni agua, ni nada de eso, porque lo hemos tenido siempre. Ah. Y preguntarles también si ustedes han contado con algún apoyo del Estado. Ah, no. ¿No? No, señora, pues la única fue la... como le dijera, habernos dado, pero no dado porque eso se pagó, claro. A cotas, pero se pagó, entonces no, señora, así nada que diga esto, se lo damos, no. No les ayudó, o sea, no hubo una... Supuestamente nos entregaban para toda la unidad básica, pero solo nos dieron lo que siempre hemos dicho una piecita pequeña en pura tierra y un hueco para un baño nomás. Todo lo demás les tocó a ustedes con sus propios recursos. Sí. ¿Y lo hicieron de manera colectiva también? No. ¿No? No, ahí sí, como se dice, como pudiéramos cada cual. Por eso hay unos que tienen bien terminadas sus casas, otros no, pero ahí estamos. Pero aquí estamos. Y les queríamos preguntar, justo como este campamento también responde, ya lo han dicho las compañeras, los compañeros, responde a una iniciativa que está pensada para las niñas, los niños, sus nietas, sus nietos, de los que tanto nos han contado. Para entrar un poquito en ese tema, no sé si quisieran contarnos ustedes un recuerdo de su niñez y de los lugares donde crecieron. ¿Cómo recuerdan los lugares? Ahora sí, sigue. Entonces, sí, como que en las historias, digamos, de las personas que llegan a Potosí, que llegan mucho antes, pues tienen como una historia de desplazamiento desde el campo, ¿sí? Pero ahorita escuchándola a ustedes también, como que vienen desde la misma ciudad, ¿no? Pero supongo que cuando llegaron a la misma ciudad también de pronto pueden venir de otros lugares del país. Eso por un lado como esa inquietud, y por otro lado es como la relación también entre barrios, cómo es, si hay una comunicación, digamos, si con el barrio Potosí ustedes en algún momento llegaron a entablar procesos comunitarios también, o si más bien hay una distancia, y a qué se debe también esas distancias o cercanías entre los diferentes barrios que componen pues aquí nuestro territorio. Digamos con la gente que viene, si de Potosí vienen acá, pues bienvenidos sean, porque pues somos vecinos, no tenemos ninguna discriminación con ellos, porque es que somos vecinos, y igual yo voy por allá por esos lados, los de Potosí vienen para acá y no hay problemas, pero pues sí, igual somos comunidad. Sí, señora. Queríamos también preguntarles por acá, ¿cómo le gustaría a usted, por ejemplo, que fuera Ciudad Bolívar para las niñas, para los niños? Pues pues tuviera más oportunidades como de estudiar y trabajar. Niñas que tienen estudio, pero no tienen la posibilidad de trabajar. ¿A ustedes cómo les gustaría que fuera Ciudad Bolívar para las niñas y los niños? De estudio, que no solamente que terminen el bachillerato y tengan que sacrificarse para hacer una carrera, porque si no, no consigue trabajo. Hay gente que sale del bachillerato y quiere trabajar para poder pagar una carrera, pero las empresas no le dan esa oportunidad de trabajar y estudiar, porque por lo lejos, porque todo queda en el centro, hacia el norte, entonces para llegar aquí estamos a las 11, 12 de la noche. Es muy difícil. ¿Cómo se llama eso? ¿Los grafitis y eso? Calle, arte callejera. Son las universidades grandes y famosas, que le digo yo, sí. Por acá pues hay la distrital, que es la que queda abajo en Candelaria, la Francisco José de Caldas, pues sí, es una universidad muy buena, para que mi hijo salió de ahí, pero entonces sí hace falta para otros jóvenes que salen. Y desafortunadamente salen y no saben qué hacer, porque les exigen más estudio. Y hay veces no pueden, porque no pueden, digamos, los papás no tienen cómo darles una universidad. Entonces a ellos les toca mirar y saber cómo trabajan y pagar la universidad. Pues para lo, a mí me gustaría pues que los niños ahí que vieran, digamos, el arte callejero y todo eso, que aprendan de la cultura y eso, para que los niños se unan también al campamento, a la memoria del campamento, que se unan, bueno, y yo no sé más qué decir, y pues que algunos, y ya, gracias. Bueno, usted y yo. Esto, bueno, vive acá al sol cuando tenía 5 años. Llevo acá 25 años viviendo. Entonces, no voy a encontrar cuando digo. Todo esto era un monte, o sea, todo esto era ruido, que era la chula. Y pues, que se acá, mi juventud lo pasé acá, o sea, he pasado acá. He pasado acá en la juventud, dormido, pues, y me encontré cuando era chico. Un día pues salimos en cartones, nos quedamos en cartón, en tablas. ¿Se le entiende? Y pues, la verdad, acá se ha visto mucho proceso, mucho proceso. Fuerte, bacán en la comunidad, en la gente. Pues yo así hice un trabajo con esto, o sea, trabajo con la comunidad. Antes había mucho el tema de defender todo esto del territorio, los montes, cerro seco y todo eso, el campamento y todo. Y pues, nada, compas, un saludo desde acá. Camilo les manda un saludo fuerte. ¿Cómo se llama el proyecto en el que estás para que las personas que nos están escuchando te sigan? Artes ANSC. ¿Artes? ANSC. ANSC. Ahí está, les invitamos a que sigan el proyecto de Camilo en Facebook, Artes ANSS. Lore nos va a contar también un poquito. Listo, bueno, pues justamente desde Campamento Artístico Popular Sol y Luna, y desde Casa Cultural Potosí, desde otros compañeros y compañeras de organizaciones hermanas, hemos realizado insistentemente la educación popular. Trabajar desde la educación popular significa trabajar con la gente para la gente. Significa a veces no caer en este ejercicio asistencialista que muchas veces criticamos de la institución, donde sencillamente se lleva a la comunidad, pero que es lo que la comunidad también deja a su mismo territorio. Entonces, oportunidades quizás hay muchas, ¿sí? Es importante escudriñar también desde las mismas colectivas, desde las mismas instituciones, y visibilizar este tipo de ejercicios, este tipo de acciones que son autogestivas, que son muy con las uñas y que efectivamente tienen muchísimo valor para que las niñas y niños también se apropien de su territorio, ¿sí? No es como que finalmente estamos esperando a que venga un profe o una profe a hacer su práctica, a sacar, digamos que un producto que puede ser una tesis y a dejar algunas enseñanzas y pare de contar y así nuevamente y tratar como de instrumentalizar esto de una manera que a veces para nosotros como organizaciones sociales no es cómodo, sino es como las niñas y los niños se piensan de pronto más adelante como profes, ¿sí? Como las niñas y los niños se piensan más adelante como músicos, como artistas, porque es que realmente el arte siempre va a ser un camino para la paz, y lo que queremos es que las barreras invisibles que a veces hay entre comunidades, por ejemplo, como a veces lo siento yo y es un pensamiento muy personal, entre Potosí y Superlote y es se rompan, ¿sí? Que esas barreras invisibles de verdad no existan, porque son las niñas y los niños los que están creciendo en este territorio, están viendo cómo a los pelados nos los asesinan en la esquina. Entonces a veces ya naturalizamos el hecho de que la muerte existe, el peligro existe, existe Ciudad Bolívar con todo el estigma, pero más allá de eso es como qué hacemos para mejorar esas condiciones nosotros como comunidad, y de qué manera también dejamos como implantada o sembrada la conciencia, esas semillas que vienen, que son las niñas y los niños, ¿sí? Entonces es por eso que pues nos queremos dar la pela durísimo para que el campamento artístico popular Sol y Luna, todo aquello que se gesta bajo el día, bajo la noche, pues pueda confluir en este espacio, y si es necesario que confluya en un andén, en la carretera, en otros lugares, no sé, quizás ir a México, quizás ir a los otros países donde las compañeras también nos están escuchando, pues bueno, bonito llevar también un poquito acerca de la memoria de lo que somos nosotros en este territorio. Súper bienvenidas y súper invitadas. ¿Les parece bien, ya que entramos en materia, escuchar una canción y volver con el tema de las niñas, de los niños, de qué es este campamento del que habla Lore, de cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo? ¿Qué? ¿Sabría? Bueno. Bueno, y pues, hablando de nuestras tierras, vamos con este tema titulado Ñucayacta, que traduce a nuestra tierra. Entonces esperamos que les guste, eso es un San Juanito y dice así. Thank you. Vamos, sí. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les queremos leer un mensaje que nos mandó una compañera que nos está escuchando. Les dice, saludos desde Argentina, su organización y lucha son mucha fuerza para todos nuestros territorios. En Argentina hoy tenés que desangrarte para pagar un alquiler. Cuando parece que ya la cosa no puede estar peor, este sistema capitalista acumulador te muestra que sí, la organización y acción comunitaria son todo lo que tenemos. Gracias por compartir su experiencia, compañeras, compañeros. Abrazos fuertes desde los sur. Un saludo a la... regresando con este casi último bloque para cerrar casi el programa, Lore, cuéntanos qué es el campamento artístico popular Sol y Tierra. Sol y Luna, perdón, estoy pensando en esta hermosa tierra de la periferia. Pues bueno, realmente es un sueño que inicialmente fue un sueño individual, ahora se convierte en un sueño colectivo, donde pues realmente la idea es poderse pensar en que los niños y las niñeces de nuestro territorio, tengan mayores oportunidades, que puedan ocupar de manera adecuada su tiempo libre. Es muy triste de pronto pasar por las calles a veces y ver a los chicos afilando un cuchillo, mirando de pronto qué otra cosa hacer, porque pues quizás están, bueno, en su mayoría, sobre todo la comunidad venezolana está desescolarizada también por toda esta problemática sistemática que ocurrió en este país. Pues siento que es importante también potencializar desde las artes, desde los saberes, desde los compartires, desde los sentires, a esos niños problema, ¿sí? Porque es que los niños problemas son los niños que más tienen potencial para el arte, para hacer cosas, para sacar nuestro territorio adelante, y que finalmente ellos son la semilla. Entonces, campamento artístico popular Sol y Luna, más allá de que pues muchos dirán, ah, sí, es que las hijas de Lorena se llaman Sol y Luna, más allá de eso es un tema de que se conspira debajo del sol, debajo de la luna. Realmente pues nosotros, yo recuerdo con los compas de Casa Cultural Potosí yendo a espigar a la hora de la madrugada a la plaza de mercado de Corabastos para montar un sancocho comunitario. Entonces no es solo lo que nosotros hacemos en el día, sino también lo que hacemos en la noche para seguir tejiendo comunidad. Lo ideal con este ejercicio es que los vecinos y las vecinas pues también puedan ser sabedores de compartir esa palabra con las niñas y los niños, y que los niños y que estas mismas niñeces pues se apropien, como lo decía hace un rato, de este territorio, y asimismo pues busquen en este campamento la excusa para poder potencializar todo eso bonito que tienen, y que pues hoy las niñas y los niños se están criando solos, ¿sí? Sus familias están en una jornada laboral muy larga, están desescolarizados, como les digo, están sin qué hacer. Entonces el hecho de que puedan ocupar activamente, con alegría, con cariño y de manera colectiva el tiempo libre en un espacio pues como en el que estamos, para quienes pues me están escuchando, yo les puedo decir que estamos rodeados de la montaña, de una hermosa montaña que es la Reserva Ecológica Cerro Seco, por la cual varias organizaciones sociales también nos estamos dando la pela fuertemente porque sea libre, porque no sea violentada, porque ha sido atentada históricamente por la minería ilegal, porque ya se llevó pues la vida de una mujer con 18 toneladas de una volqueta que realmente asesinó a nuestra vecina. Y naturalizar estos ejercicios es una situación que finalmente lo lleva a uno también a problematizar qué es lo que piensan las niñas y los niños, y que finalmente ellos son los que quedan y que pueden hacer por este territorio. Entonces, pues bueno, también allá alcanzamos a ver el centro de Bogotá, en Cerro Seco existe algo y es la Subserofiti Andina. En términos ambientales, realmente uno creería que es una zona desértica, pero hay fauna, hay flora, efectivamente hay muchas formas de vida. Ahorita la vecina hablaba de una orquídea, que es la nueva orquídea muisca, que fue descubierta pues desde un tiempo para acá, creo que fue el año pasado. Entonces, pues bueno, aquí me quedaría hablándoles del territorio y de la importancia por la cual las niñas y los niños deben hacer parte de. Pero bueno, la invitación más que todo es que si se pasan por Bogotá, si llegan a Colombia, si de pronto les llegan a hablar de Ciudad Bolívar, pues no es solo donde quizás grabaron en algún momento Pandillas, Guerra y Paz, sino que Ciudad Bolívar está llena de gente luchadora, de gente sobre todo soñadora, y de gente que respeta y defiende lo que tiene con las uñas y con el corazón. Es como eso. Antes de comenzar a cerrar el programa, algunas palabras que escuchamos mucho es como el trabajo colaborativo o el trabajo que hicimos hicieron ustedes conjuntamente. Escuchamos la palabra autogestión, escuchamos que el Estado no hizo su papel, ¿no? Porque es su trabajo, ¿no? No hizo el papel. Entonces, acá escuchamos campamento artístico popular, ¿no? Y me parece bien interesante que la palabra no se omita, que esté ahí. ¿Por qué popular? Porque le pertenece al pueblo y que realmente los ejercicios comunitarios, decía Lili, ojalá que en cada 4 o 5 cuadras haya una casa cultural, es porque efectivamente se invisibiliza muchas veces los ejercicios que realiza la comunidad por su misma comunidad, se naturalizan muchos actos que sistemáticamente son violentos y que no nos podemos quedar en que el vecino y la vecina diga como que sí, ay, asesinaron al hijo de la señora, pero es que de la vecina tal, por ejemplo, ¿no? Es que estaba en una pandilla, es que cogió malos pasos, sino de qué manera involucramos a ese marihuanero, a ese que está en malos pasos, para que sea el profe que en efecto pues pueda tejer con las niñas y los niños, ¿sí? Entonces, pues ese es un ejercicio popular, ¿sí? Que no hay ninguna clase de exclusión social, de discriminación, es todo lo contrario, un ejercicio muy inclusivo. Qué lindo sería que más adelante, pues, quienes estuvieran direccionando este tipo de ejercicios sean las niñas y los niños, es más bien como eso. Sí, claro. A ver, yo les quería comentar, anteriormente, hace muchísimos años, cuando había un matrimonio, papá trabajaba, mamá se quedaba. Mamá ayudaba a la educación de los niños, a que tuvieran la comida, la ropita al día, el uniforme para nuevamente ir al colegio. Hoy en día han cambiado mucho las cosas y papá y mamá trabajan. Papá y mamá trabajan para poder salir adelante en las necesidades básicas de su hogar. Entonces, la mayoría de nuestros niños prácticamente se están criando solos. Están casi todo el día solos, salen al colegio solitos, llegan en la tarde. Entonces, a mí me parece muy bello este proyecto que estamos realizando en la zona, porque es compartir con los niños y traerlos, sacarlos del internet, porque ellos llegan del colegio y se pegan a una tablet, se pegan a un celular, en donde no están encontrando nada bueno. En cambio, es recuperar la infancia un poco de estos niños y en gran parte un acompañamiento, algo muy bonito que se está expresando y que se va a hacer realidad en este sector. Y gracias, Lore, es algo muy bonito, de verdad que a mí eso me motiva. Uno a veces no encuentra con quién, digamos, compartir y traer, oiga, si hiciéramos, ¿cierto? Y cuando uno está solo, no, muchas veces no lo logra, pero cuando hay un equipo y con una persona tan maravillosa y echada para adelante, es donde se logran sueños y poder recuperar esta infancia que no queremos que se sigan perdiendo. Y allá donde nos estén escuchando, por favor, mire, hagan también esta didáctica de hacer talleres, de traer a los niños a danzas, a aquí la profe tiene más o menos lo que ellas hacen y me gustaría que lo compartan para que allá ustedes, los que están escuchando en otras partes de este hermoso planeta, lo puedan compartir y hacer realidad con los niños de ustedes. Muchas gracias. El compañero va. No, pues también agradecer un montón el espacio, pero pues me gustaría también invitar como a vernos un momentico. O sea, en este espacio las personas que nos están contando la historia de resistencia de este barrio. Y pues no solo de resistencia, sino cómo se fue conformando y demás, y cómo hicieron para organizarse también entre comunidad, pues son mujeres, ¿no? Entonces, como visibilizar toda esa fuerza femenina, que a la final pues son las mujeres, las mamás, como las personas más luchadoras en toda la historia del planeta, ¿cierto? Y pues han sido como pues esos seres que se les han invisibilizado mucho, no solo esos trabajos populares que ha construido en su barrio, sino también los trabajos familiares, los trabajos domésticos, como se les llama, en el hogar. Y precisamente pues la apuesta es precisamente eso, ¿no? No solo visibilizarlo, sino mostrarles a los niños, a las niñas, que hay otras formas también de construir la propia familia, ¿cierto? Muchas veces las familias, que en su mayoría y en muchos lugares del planeta son disfuncionales precisamente por estas lógicas del capital que se van construyendo pues sin pensarse esas colectividades fuertes que nos enseñan nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿cierto? Entonces reforzar ese vínculo creo que ha sido también un papel muy fundamental y que se ha posicionado bastante en la historia, y es ese trabajo de la mujer, ¿no? Entonces, precisamente como acompañando no solo esa fuerza femenina de las montañas y aquí como todo este proceso que se ha construido en los barrios, y todos los procesos de lucha que se han dado, porque pues son bastantes también, y eso es algo muy bonito que tienen estos territorios, es por ejemplo lograr que un árbol sea patrimonio cultural, ¿no? Como que uno dice, ¿cómo un árbol va a ser un patrimonio?, se preguntarán muchas personas, y pues precisamente es eso, sí, es precisamente como todas esas reinterpretaciones que se le da al territorio, desde no solo nuestras vivencias, sino las experiencias, sino también como nosotros estamos visibilizando a futuro las personas que van a habitar estos territorios, ¿no? Entonces, como romper ese esquema de que las ciudades solo las construyen las personas que están dirigiendo los recursos estatales y demás, es una apuesta también que se tiene, de que precisamente, como ya lo había mencionado, nosotros tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a pertenecer y a participar en las decisiones que se toman en cada barrio, en cada espacio, y creo que eso es una fuerza muy, muy profunda que tienen estos barrios, que nos han enseñado y nos han construido también como sujetos políticos, que también nos pensamos y que vamos a seguir defendiendo, que esto es una lucha constante, porque pues el poder lastimosamente es amplio y pues busca también como eso, no solo por debajear todas estas luchas que las llaman y las inferiorizan desde lo pequeño, sino que pues si todos nos uniéramos desde todos los conocimientos que tenemos, desde todas las formaciones, pues sería una locura, sería algo muy genial. Y pues que es eso, ¿no? Que cada vez nos acercamos a una utopía que supuestamente no se alcanza, y a mí me parece que sí, que cada vez es un poquito más cerca esa utopía que tanto soñamos, no solo para nosotros, sino lo vuelvo y lo recalco y lo repito, porque pues nosotros somos muy pasajeros en esta existencia, y son esas personas que van a quedar a futuro y que van a quedar con estos ideales claramente y con todas estas emociones y todo este amor y todas estas fuerzas que nosotros posicionamos a diario. Claro, qué bonito y qué importante lo que señala. Seguramente muchas personas nos sentimos identificadas. Y antes de cerrar el programa, algo que me gustó mucho que escuché a lo largo de esta conversación, y que además también contarles a quienes todavía están con nosotros, agradecerles que todavía nos estén escuchando, que también ha sido un programa bien intergeneracional y que nos gusta un buen, ¿no? O sea, vemos personas de muchas edades que podemos estar compartiendo y escuchándonos. Y quería preguntarles, no sé si quisieran darnos una reflexión breve sobre la importancia del arte para construir paz, ¿no? Otro de los elementos que compartimos mucho México y Colombia es que se cree que somos violentos, ¿no? Que somos personas violentas, que vivimos en entornos muy violentos, que atravesamos procesos muy violentos que muchas de las veces no son nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que el arte puede mermar estas violencias, o cómo el arte o qué prácticas pueden ayudar a disminuir esta violencia? Bueno, ¿ya? Ah, sí. Bueno, el arte ante todo, digamos, es una respuesta digamos que nace como tal del ser humano, como una necesidad, digamos, de manifestación y una necesidad de expresión como tal. Entonces, para nosotros lo que significa, digamos, personalmente, es como tratar de buscar esa paz interior, tratar de buscar como una salida, digamos, a los conflictos también, digamos, de internos, de nosotros mismos, con nuestro propio espíritu como tal. Entonces el arte es como esa respuesta, el arte es esa respuesta, esa búsqueda de esa paz, la encontramos a través de la música, del teatro, de la danza. En nuestros territorios, digamos, gracias a Dios también tenemos muchas formas de arte, entonces somos ricos en ese proceso, en ese proyecto, desde los deportes, digamos, como tal, que forma ya como lo cultural, el deporte como tal, pero desde las artes, como la música, hemos encontrado como una respuesta para salir adelante, como una forma de paz para nosotros mismos, como lo que hemos encontrado. Pues yo siento que también el arte es como un ejercicio de resiliencia, ¿sí? Y pues no hay que desconocer que sí es un territorio que sí ha sido golpeado por la violencia y aún siguen habiendo ejercicios violentos en los territorios que habitamos, y no solo acá, pero sí, sigue siendo ese arte, esa manera de ser resilientes y de depurar y de construir a partir de eso, ¿no? De como todas esas, de demandar, ¿no? De denunciar, de hablar, de contar. Entonces sí, el arte es importante en cualquier proceso. Pues yo creo que es importante entender de qué arte hablamos, ¿no? Que el arte que hacemos en los procesos comunitarios no es el arte que se enseña en las universidades, no es el arte que viene desde una herencia europea, sino que es un arte comunitario y es un arte popular, es un arte político, ¿no? Entonces el arte se vuelve una herramienta, como todo lenguaje, como para empezar como a interactuar con lo que nos rodea. Y no solo para interactuar, sino para entenderlo y asimismo transformarlo, ¿no? Entonces creo que una apuesta que hemos tenido, sí, históricamente ha sido el arte para la paz, para la reparación, ¿no? Y es entender esas estéticas que también se dan en estos territorios. Como lo decíamos, o sea, la ciudad en el centro, la ciudad en el norte no es la misma ciudad de acá. Entonces, como esas miles de estéticas de la misma ciudad, pues dialogan también, y como nosotros desde este territorio construimos un lugar de enunciación mediante el arte y todas sus expresiones, ¿no? Por lo menos ahorita estamos, bueno, aprovecho para hacer la cuñada. Pues porque toca enterarnos, ¿no?, de lo que pasa aquí en el pedazo. En Casa Cultural Potosí, ya ahorita en una semanita empezamos con un proceso que se llama Escuela Popular Patas Arriba, haciendo referencia a todo eso que está patas arriba y toca reordenarlo y ponerlo en lugar mediante el arte. Entonces es una escuela donde nos juntamos con los vecinos, con las vecinas, con los mayores, las mayoras, los chiquis, las chiquis, para crear, ¿no? Y para crear esas mismas expresiones que son propias de aquí, que hablan de lo que somos, de lo que vivimos a diario, y cómo desde esa creación también proponemos la transformación, la denuncia, la reparación, y cómo así creamos barrio, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia del arte en el Campamento Popular y Artístico Sol y Luna y en Ciudad Bolívar, ¿no? El arte de nosotros y para nosotros. Muchas gracias. Pues creo que ya nos extendimos un poquito en el tiempo, podríamos estar hablando, queda la invitación siempre abierta al programa, a escucharnos, a si quieren volver a contarnos un poquito más, los micrófonos están abiertos, pero pues ya llegó la hora de despedirnos. Entonces quisiera empezar por acá y pues no sé, algo que les quieran contar, algo con lo que quieran cerrar para quienes nos escuchan aún, alguna reflexión, algún consejo, no sé, para las personas que están en el proceso que ustedes empezaron hace mucho tiempo. No sé, algún consejo para que no se desanimen tal vez, o que parezcan que va a tardar, pero que sí se puede hacer. Bueno, que no pierdan las esperanzas en sacar sus proyectos adelante, que todo se puede con valor y mucho esfuerzo, que sigan de todas maneras adelante, que la lucha en conjunto es buena y trae muy buenas cosas. Pues yo también digo igual, que sigan los que tienen sus proyectos, que no tienen vivienda, y que les llegue una oportunidad como la que nos llegó a nosotros, que no la desaprovechen, que sigan adelante, que no miren hacia atrás, sino sigan adelante, que luchar por las ilusiones que uno tiene es muy bueno, y no se desanimen, que hay cosas buenas en esta vida y hay que aprovecharlas. Yo me queda agradecerles por la invitación y también lo mismo, ¿no?, de seguir luchando por lo que uno quiere en la vida, porque sí se puede por medio de Dios. Gracias, sí, señora. Mi mamá tenía un dicho que decía: una sola golondrina no llama agua, pero cuando hay bastantes, mire que llueve. Únanse, luchen. Cuando el pueblo se une, créame que un pueblo unido nunca es vencido. Y cuando muchos nos reunimos en pro de algo, lo logramos. Simplemente no pierdan sus sueños, no pierdan sus esperanzas y sobre todo luchen, luchen, únanse y luchen. Y de verdad que la lucha hace mucho y conseguimos los sueños y anhelos que hayamos tenido. Yo sé que donde nos están escuchando de pronto tengan proyectos o algo así a realizar, una invasión, en donde ustedes pueden, sí, cuando el gobierno no ayuda, cuando el gobierno no da una vivienda y hay un terreno, oiga, también, ¿por qué no invadirlo? ¿Por qué no luchar por una vivienda digna? De verdad, mire, hay muchas, muchas invasiones que han empezado con mamitas cabezas de hogar, mamitas que luchan por sacar a sus hijitos adelante, mamitas que no consiguen un arriendo porque tienen muchos niños. Y viene uno a conseguir un apartamento, una pieza en arriendo y dicen, sin niños, ¿qué hacemos con nuestros niños? Y cuando el gobierno no ayuda, créame que la lucha, cuando se une un pueblo, se consiguen muchísimas cosas. Luchen por sus sueños, como lo hicimos aquí. Muchas gracias. Ah, pues que muchísimas gracias por venir hasta acá y que gracias y que les vaya bien a ustedes y ya. No, es que no tengo más palabras. Pues bueno, sí, yo también quiero agradecer porque las compas y los compas, amigos y hermanos de Proceso, crean en que hay otras formas siempre de resistir, de soñar. Pues uno acá se da cuenta que las juntanzas siempre son efectivas, sobre todo desde el amor. Entonces, pues bueno, fue bien bonito para mí poder estrellarme con morra chambeando y recibir ese bracito extendido, ¿sí? Sobre todo que sea un ejercicio de chicas, para chicas y para la humanidad y el mundo en general, pero pues bueno, creo que igual ahí tendremos todavía mucho por tejer. Y pues nada, yo quiero cerrar con una frase que nosotras y nosotros en el territorio normalmente pues decimos y es Ciudad Bolívar, territorio de paz. Hasta luego, vale. No, agradecer a todas las personas oyentes de este programa, agradecer a estas compañeras que se la pasan viajando y conociendo, que chimba que lo estén haciendo, la verdad me parece un ejercicio muy hermoso de aprendizaje. Y siento eso también rememorando un poquito esas memorias de Galeano, ¿no? Que dicen que el mundo está hecho de átomos, y pues no, realmente el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, y precisamente pues son todas estas historias las que nos competen, las que nos congregan, las que nos unen y de las que seguimos aprendiendo, pues que primero la vida es muy corta, ¿no? Y que hay que hacer muchas cosas aún. Entonces, para todas esas personas que nos están escuchando en todo el planeta, pues una invitación muy profunda precisamente a que nos activemos como humanos, como compañeros, porque nadie puede vivir desde la individualidad, todos siempre vamos a necesitar de alguien, del otro, de la otra. Entonces, precisamente ese rescate de posicionar en nuestra cotidianidad como todos estos ejercicios de socializar, pues, de congregarnos, de arreglar las relaciones en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros territorios, creo que es muy importante, y eso lo ha dejado muy claro también muchas de las luchas que ha tenido este territorio con los indígenas, con los afros, ¿no? Precisamente como lo menciona la compañera, que avaló mucho el consejo de realmente posicionarse en la tierra. Si uno no tiene una vivienda digna, pues conseguirla, precisamente es un ejercicio que también llevan los caucanos, el movimiento CRIC, precisamente, que es la liberación de la madre tierra, y pues es un ejercicio bien bonito que se vive en otro departamento aquí del país, y pues que se sigue replicando, ¿no? Que no solo se están dando estas luchas en el Cauca, sino en muchos otros territorios, y que precisamente se siguen brindando porque también hay muchos enemigos todavía en el poder, precisamente, ¿no? Hay muchos enemigos con mucha fuerza armada, precisamente, que está deteriorando no solo el tejido social, sino deteriorando la vida de muchas luchadoras, muchos luchadores, muchas defensoras y defensores de derechos humanos que hay en el territorio. Y pues es precisamente por todo lo que está pasando en el país que nosotros nos mojamos un montón, les acompañamos en esa lucha, en esa resistencia, y les contamos que también pues esto es lo que estamos viviendo, pero que también se puede replicar en otros países donde las reglas del capital tal vez son mucho más complejas y mucho más salvajes que las que estamos viviendo aquí, y que realmente allá, pues uno, si uno no tiene, por ejemplo, como estas idealizaciones de lo que debe hacer o no un joven, que si un joven a los 30 años no cumple, por ejemplo, el tener $1,000,000 en su bolsillo, pues no es alguien en la vida, pues a todas estas personas les estamos diciendo que ya somos algo desde que nacemos, ya somos alguien y podemos hacer mucho, sobre todo por en nuestro entorno y las personas que, con las que hemos crecido y habitamos en nuestros territorios. Entonces también una invitación no solo a estas personas, sino a todas las personas que también se siguen formando, esas personas profesionales que construyen una ética desde las academias, desde la universidad, pero que no se les olvide que esa universidad pues también muchas veces es precisamente ese escenario de fabricar obreros, ¿no? Fabricar obreros que le funcionen al sistema del capital y al sistema de cómo se ha construido y cómo se han pensado la ciudad, unos grandes monopolios de poder. Entonces, precisamente atender a, no solo a esa ética institucionalista y demás, sino realmente atender a la ética del compartir, a la ética de la vida, a la ética del ser humanos, que humanos es eso, ¿no? Viene de la palabra humus y precisamente es pertenecer a la tierra, porque todas y todos pertenecemos a la tierra y somos los animales racionales que estamos habitándola en estos momentos y por eso tenemos que cuidarla, precisamente en esos ejercicios de la defensa del territorio y defender la vida, también dándonos cuenta que todo absolutamente a nuestro alrededor, todo este verde, pues es vida, todas estas plantas, el pastito, el mosquito, ¿cierto? Y entonces como nosotros estamos pensándonos no solo nuestra vida futuro para las niñeces y demás, sino también para convivir con todas estas formas de vida que a la final sin ellas pues no estaríamos vivos ni vivas, ¿no? Entonces esas reflexiones son las que quiero compartir y un abrazo gigante para todas las personas que nos escuchan, en verdad, que sigan en la lucha y que le hagan que acá hay mucha fuerza que se les envía desde estas bonitas tierras andinas. ¿Por acá alguna, alguna? Bueno, pues agradecerle a las chicas de la Gaby, pues nada, chicas, súper, súper, y como dice en el paro, solamente el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias, Camilo, también por compartir con nosotras. ¿Acá alguien quiere decir algo de despedida, rápido, breve, no? ¿O mejor con una canción? ¿Con una canción? ¿Con cuál nos vamos a despedir? La cucaracha. Bueno, y nos despedimos con esta canción a ritmo del Huayno y del San Juanito, titulada Yacta y Manta. En lo que se acomodan los compañeros. Recuerden que los programas grabados están en la página de archive.org. Vamos a estar compartiendo en el Facebook, el Instagram, la liga de este programa, como los otros que tenemos pendientes. Y les invitamos que sigan atentas, atentos a las redes de Morras Chambeando para que vean qué andamos haciendo en estos territorios andinos.